Vamos a hacer una. ¿Quieren? Hagamos una mini historia improvisada chiquitita. Dale. Voy a decir que entren todos. Un título. Vamos a hacer un título en base a lo que. Vamos a poner al dulce un de leche, por ejemplo. ¿Qué título le ponemos a la historia? La creación de la hamburguesa con papas fritas. Bueno, ok, la creación de la hamburguesa con papas fritas. Radioteatro improvisado de los Hables Impro en A Donde No Llega el 60 presenta la creación de la hamburguesa con papas fritas. En un alto edificio de la ciudad de Buenos Aires se encontraban Marta y Mirta charlando. Marta, ¿qué pasa, Mirta? ¿Sabes que creé una nueva receta? No me digas, ¿otra vez con tu receta? Sí, se murió Jacinto por comer ese brócoli. Pero y se murió mi hermana Pepita por comer esa... Me tenés que... creer, tenés que confiar en mí, esta va a funcionar, va a ser un éxito. Ah, bueno, pero entonces yo lo voy a probar, pero aprovechando que es mi cumpleaños. Hoy invité a mi primo Popote y mi primo Pipito que están entrando. Ay, acá están los dos, no sé quién va a entrar a... ¡Hola, Pipito! ¡Hola, Popote! Hola, chicas. Vamos a probar algo de Marta. Pero yo no me quiero morir. No te preocupes, comé mi comida. 4 horas más tarde. Todos habían terminado de comer esa fabulosa comida. Pipito y Pipote estaban pipones. Marta y Mirta habían comido bastante bien. Y comenzó la charla. Pipito y Pipote, yo les quiero presentar a mi hija, Papita. Hola, Pipito. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Y a Pipote no lo vas a saludar? ¡Cálmate! Bueno, hay que saludar así. Yo saludo cuando quiero, Pipote, ¿escuchaste? Ay, bueno, ¿y por qué, presentas a tu hija entonces? Porque se la quería presentar porque... Gracias, vos te tenés que casar. No me quiero casar. Vos te tenés que casar. No me quiero casar ni con Pipito ni con Pipón. Papita, te tenés que casar. Pero, mamita, ¿por qué me voy a tener que casar si yo cocino mejor que vos? La discusión duró horas y horas. Eran las 10 de la noche y seguía la discusión. Y mira, no vos voy a ir a cantarme a ningún lado. Mirá, me la mirá. Me la dentro de mí y no quiero. Vos tenés que ser Papita. Mira lo que es Pipito. Pipito Hamburgo. ¿Me entendés? No quiero. Disculpen. Va a haber quiero algo ser papa sola. Va a haber algo para comer en esta casa porque estamos como hace 7 horas discutiendo y yo estoy acá con el pibe. Tiene razón, dale algo de comer entonces. ¡No le demos nada! ¡Que se vayan! Mira, para un poquito, por ahí así se enamoran. Yo agarré todo este lomo que tenía, lo piqué todo, hice unas pelotas, las aplasté. ¿Así? Sí, me senté un ratito arriba. ¿Así? Las metí en el horno y salieron estas cosas que son como medallones. Y como ustedes, los hamburgos, van a ser los primeros en probarla, les voy a poner hamburguesas. ¡Ay, sí, pero muchas gracias. Muy bien, ¿y por qué no ponemos algo en honor a tu hija, Papita? ¡No quiero que pongas nada! ¡Sos una papa frita, vos! ¡Ay claro! ¡Está papa frita! ¡Claro! Entonces puede ser que hemos creado este plato. Gracias a nuestros queridos sobrinos Pipito, Pipote y tu hija Papita. Así ha proseguido la noche y hemos sido testigos de la creación de la papa frita con hamburguesa, o al revés. Los dejamos... ¡Al revés, perdón! Y así terminó esa hermosa noche. ¡Bravo! ¡Bravo! Los Abeles hicieron improvisar incluso a todo el equipo de Donde Llega el 30.